Domingo. Llamado al servicio. La iglesia en Jerusalén eligió a Felipe y a 6 otros hombres para servir como diáconos o servidores. La palabra griega es diáconos, que en otras partes del Nuevo Testamento es traducida como servidores en algunas versiones de la Biblia. Hablando a las multitudes y sus discípulos, Jesús había dicho: "El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo". Y, al predecir su muerte, dijo: "Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor". Lee Hechos 6:3 y 1 de Timoteo 3:8 al 12. De estos pasajes, ¿qué suposiciones podemos hacer acerca del carácter de Felipe? Hechos 6:3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 1 de Timoteo 3:8 al 12. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Qué clase de retrato presentan estos versículos de la iglesia en este tiempo? Hechos 2:46 y 47. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 4:32 y 33. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El tiempo de bonanza no duró mucho. Oportunamente surgió una gran crisis. Aunque en esa etapa casi todos los nuevos creyentes eran judíos, había dos grupos principales de judíos. Los judíos griegos, que no habían nacido en Israel, hablaban griego y consideraban las cosas desde la perspectiva griega. Y los judíos hebreos, que hablaban arameo y o hebreo, y cuya cosmovisión era estrictamente judía. Como la iglesia crecía rápidamente, los judíos griegos se quejaron de que, cuando se distribuían los alimentos, sus viudas eran pasadas por alto en favor de las de los judíos hebreos. Confrontados con este primer gran problema dentro de la comunidad, los 12 apóstoles se reunieron y pusieron en marcha una de las estrategias importantes de un buen liderazgo, la delegación. Se creó el cargo de diácono. ¿Cuánto tiempo desperdicia tu iglesia tratando con los miembros que se pelean entre sí? ¿Cómo puedes ayudar a la iglesia local a dirigir sus energías hacia el rescate de los perdidos?